Está escuchando. Se pausa. Se pausa. Está escuchando. Se pausa. Se pausa. El universo era como una niebla espesa en la que no se podía ver porque los fotones no podían salir de ella. Materia oscura es una materia que no podemos ver, ni es absorbida por los materiales, ni tampoco es reflejada. Sabemos que existe porque hay muchas pistas. Es fría, es decir, que es lenta, que se desacopló en algún momento del principio de la historia del universo. Pero desafortunadamente, todavía no hemos encontrado nada. A diferencia de la materia oscura, nosotros y todo lo que vemos en el universo es materia normal, formada por partículas que nos mantienen unidos. Estamos atados a la Tierra. Fragmentos de ¿Qué es la materia oscura? Por Gloria Luzón Marco, profesora del Departamento de Física de la Universidad de Zaragoza. Estaba señalando que MIR significa paz y mundo, pues es como las siglas de la primera estación internacional espacial, y pues como que para mí fue muy chévere como encontrarme pues estos significados detrás de esas siglas. Pues me encanta que me hayas invitado, Giovanni. Bueno. Muchas gracias, además porque conversar es como algo que desde que empezó un poco el proyecto de Luis Caballero hemos estado haciendo, y como que se ha intensificado a medida que iba el proceso, como que todo el tiempo tú y yo hemos estado como hablando, dialogando, intercambiando información, porque de cierta forma los proyectos de los dos, sin saber bien ni tú qué era lo que yo iba a hacer, ni yo lo que tú vas a hacer, como que tienen cosas en común que nos conectan y que nos ponen como temas sobre cuál hablar, y nos han unido de una extraña forma. Así que la invitación también que te estaba haciendo era para que habláramos de dos exposiciones que tú hiciste, pero también me estabas comentando que tenías como unos orígenes de estas exposiciones. Una primera pieza que me gustaría saber cuál era esa primera pieza. Sí, más que una pieza fue como una invitación que tuve para hacer una curaduría dentro de un circuito de la Cámara del Comercio sobre artistas del Caribe, y en ese momento pues yo quería como vincular a los artistas jóvenes como contemporáneos con un referente, y en ese caso yo escogí a Sara Modiano, que es una artista pues barranquillera que a mí me interesaba como muchísimo su trabajo, porque pues ella tiene mucho interés también, como que trabajó mucho el mundo espiritual y como la salida de su cuerpo, ya murió de cáncer, pero construye como unas especies de esculturas que son unas rejillas que parecen unas redes, sí. Pues ahora que de pronto vamos a hablar de redes y eso, en las que el cuerpo se pues tenían la medida, como que reemplazaban un poco el cuerpo de ella, y ella salía de su cuerpo, que era un cuerpo enfermo, y se iba en esta especie de rejilla que permitía traspasar, ¿no? Entonces ella tenía, yo me puse a investigar sus cuadernos. A mí me gusta mucho cuando los artistas tienen cuadernos, porque es muy lindo como leer entre... Ahora que hablamos de Virginia Woolf y de eso, porque uno va leyendo las recetas de cocina o lo que tiene que ir a comprar al mercado, y de pronto viene como un pensamiento súper profundo de algo que va a trabajar. Entonces a veces esos cuadernos como que le muestran a uno la cotidianidad y el pensamiento del artista, y yo tuve como todo un fin de semana. Las hijas de ella me dejaron leer como los cuadernos, porque los tienen todos guardados, y había una cita, pues yo puse la, yo titulé la muestra 2058. Ahora estaba mirando acá la, como la cita, y era muy chévere porque mira, decía: pensar que la gente que nació en 1900 ya no existe. Yo nací en 1951 y es posible que hacia el 2058, que es el título como de la muestra, de los que nacimos para esa fecha, la mayoría hayan pasado a otra dimensión. Estamos en esta dimensión pensando y actuando como si fuéramos eternos. Entonces me parecía, pues ahora pensando igual de ayer que cumplí, que cumplí años. Que andas de cumpleaños. Que ando de cumpleaños, y como una persona pensando, no, en tal fecha, pues la gente que me oirá, tal vez ni siquiera, como que la gente que descubrirá o el que lea este, de pronto ni siquiera estén vivos, y uno pensando pues que uno es eterno. Igual yo pensaba, pues sí, somos eternos, pero de todas formas como que me gustaba esa idea de ella de pensar el futuro como el pasado, el presente y el futuro, y como su trabajo con el cuerpo. Y ahí digamos que empecé un poco, fueron como las primeras apuestas de ese pensamiento que se va como también desarrollando después en las otras muestras que estábamos hablando, de universos desdoblados, que fue para la curaduría del Salón Nacional, que ahí se amplió más sobre ese pensamiento, ya trabajando junto con Mario en La Usurpadora, y que luego vuelve y reaparece como también al final. Al final del mundo. ¿No? Que es la exposición que, pues, que es la, hiciste. Que es la muestra que hice en, para Luis Caballero. Entonces como que sí, es como un pensamiento que se va desarrollando, porque a veces también la gente, bueno, depende de cómo trabaja un artista, pero también las personas creen que las obras son como entes separados, que se van creando como si fueran unas islas, pero pues algunas, para algunas personas como que son como unas capas, sí, como de cebolla o algo así, que en cierta forma se van armando capas, y al final pues uno va pensando lo mismo, pero le va agregando y le va agregando y le va agregando, y eso como que se va complejizando, y de repente cruza como los tiempos y une las ideas. Sí, o yo lo pienso más también como momentos de intermitencia. Sí. Sí, que es como muy bonito también pensarlo de esa forma. Son pensamientos que van y vienen y que se manifiestan de diferentes... De diferentes formas. Como unas apariciones. Sí, de acuerdo, como unas apariciones, y a la vez como una presencia constante, ¿no? Que eso es como lo que me parece interesante. Yo te, pues yo había empezado a hablar por de Caroline Herschel, y me pareció muy chévere que en esa conversación por fuera, pues, de esta grabación, tú me dijiste que querías hablar como de la primera pieza que te inspiró, o del primer momento que te inspiró, pues, como toda esta producción de pensamiento y artístico. Y yo también había pensado, o sea, Caroline Herschel fue como la mujer que me inspiró, también pensar como sobre el espacio, y pensar cómo el espacio está relacionado también, pues, como con la forma en que nosotros actuamos y vivimos, pues, como en la tierra. Y pues pensando también como en esa actividad que ella tenía, pues, como de mirar en el telescopio y mirar hacia afuera y mirar cosas que también estaba desconociendo y tratarlas como de representar. A mí eso me pareció muy bonito y inspiró como una serie de dibujos que yo había hecho y que titulé justamente Las visiones de Caroline Herschel, y unos dibujos que estaban hechos no con el lápiz, sino justamente con el borrador, que era como, pues, lo que hacía era... como llenar toda una superficie de grafito hasta que estuviera negra, pues, como la superficie del papel, y después con el borrador empezar como a quitar como el exceso de información, pues, del grafito, y como que emergiera una imagen que representaba o interpretaba, pues, como lo que uno conoce como el universo, ¿no? Y a mí lo que me gustaba ahí de ese ejercicio es que es un ejercicio muy similar también de la de la forma en que contemporáneamente se construyen las imágenes del universo. Uno realmente, los científicos realmente no conocen con exactitud cómo es el universo, cómo son las formas del universo, al mismo tiempo cómo son las iluminaciones, como las intensidades de iluminación de cada uno de los planetas, de las estrellas, las distancias, como que todo eso son una cantidad de cálculos y de interpretaciones que es muy similar también, pues, como a los procesos que nosotros hacemos, como puras interpretaciones de imagen. Y cuando miramos las imágenes por internet del universo, pues son imágenes que nosotros, entre comillas, creemos que son las reales, o sea, así es como es el universo, pero realmente es así es como interpretan los científicos el universo, y esas interpretaciones, pues después nosotros las pensamos como algo real. Y también no. Chévere pensar eso que tú dices, que ponías todo negro y que después borrabas y ahí era donde salían las imágenes, porque pues en lo que yo he estudiado y hasta ahora he entendido, realmente es ese vacuum que es negro. Ahí es de donde realmente, o sea, la gente cree que la parte negra, lo que siempre han hablado del dark matter y eso, que está vacío, pero realmente de ahí es que se... O sea, eso es lo que está lleno. Ahí es de donde surge la creación y como que toda esa parte negra realmente es la matriz que conecta todo y de donde se origina todo. O sea, realmente lo negro es lo que realmente, donde sale el proceso de creación, que tú como que también muy intuitivamente también al hacer esto negro y de ahí... salir eso, estás en cierta forma como conectado con la forma como opera el universo en realidad, porque todo el mundo siempre por ejemplo antes los físicos se preguntaban, todo es espacio negro y no hay nada, y porque en realidad es lo que es cuando lo vuelves micro es igual, como se supone que si un electrón en distancia al núcleo, sí, creo que está tan separado, o sea, todo lo que hay en el medio entre el núcleo y el electrón, si lo pusieran en escala de la Tierra, estaría como en la Luna el electrón. O sea, realmente un átomo es casi espacio vacío. Entonces se preguntaba, miércoles, pero si todo lo que realmente está lleno de ese vacío, porque ese vacío realmente ahí es donde está la creación y donde está todo holográficamente como metido, o sea, de ese negro es de donde sale todo. Sí, es muy bonito lo que estás diciendo con relación a lo negro, pues porque en el 2019 y en el 2021 salió esa imagen, y es como la primera imagen de un agujero negro, que es como algo que pareciera pues como fácil de hacer, pero es todo un logro científico reunir una cantidad de personas, 200 científicos estuvieron pues trabajando para que esa imagen se generara, pero además de los 200 científicos, pues como que se trabajaron con 8 puntos del planeta, ¿sí? 8 observatorios del planeta para unir todos esos esfuerzos y volver al planeta mismo como un gran telescopio que capturaba esa información para podernosla presentar, es decir, como del exterior al interior, haciéndonos ver una imagen que nunca había sido vista, que eso es como algo que me parece muy, pues como muy chévere, y que a uno le parece pues que ahora con la tecnología pues todo puede ser muy fácil, ¿no? Y pues realmente tanto la tecnología como la creación artística, pues como que se necesita de mucho tiempo, de mucho esfuerzo para que una imagen se nos revele, que me parece pues como interesante pensar. Y ahora descubrieron que todo es un agujero negro en realidad, el corazón es un agujero negro, el átomo es un agujero, tu ojo es un agujero negro, y se arma como ese torus, y ahí todo el espacio negro vacío realmente está lleno de esos agujeros negros que arman lo creado. Entonces es también pues muy chévere, porque uno está mirando muy lejos tratando de ver los agujeros, buscando agujeros negros de donde está el centro de la galaxia, y todo tu cuerpo es un agujero negro, son agujeros negros creando los órganos, creando los ojos, creando entonces uno pues conectándolo con ella. Como que uno siempre trata de ver muy a lejos, y el universo en ese juego sí es muy, pues es brillante la forma de la creación, porque no tenías que irte para allá, lo tienes adentro, lo tienes en cada parte, y entonces tú podías ver en todas partes, puedes descubrir cómo funciona un sistema que es muy grande, universal, y no hay que ir tan lejos. ¿Sabes que Benjamin Bratton, que es un como académico de una de las universidades de California, le está dirigiendo ahorita un proyecto pues en Rusia que tiene que ver con diseño, creación artística y científica, y él sacó un libro que se llama Terraformación, y en ese libro él justamente está explicando de, pues, como de el esfuerzo que hay pues como para generar esta imagen del agujero negro, pero además de eso tiene que ver justo con lo que tú estabas hablando pues del cuerpo. Él piensa el planeta como un sensorium, o sea, es sí, que claro. Todos estos observatorios pues como que giraron sus sensibilidades hacia un punto, lo dirigieron hacia ese punto y ¿cómo se diría? Como que elevaron el sensorium de la Tierra pues como para capturar esa imagen de la nada. Pues es de la nada, pues me refiero a que es el agujero negro, que es el considerado pues como lo vacío, y que realmente pues está desconstruido a partir de mucha mucha materia que consume, y toda esa materia que arma un torus, que es así, sí, que crea todo, que crea pues el otro tema que pues también es muy interesante, es porque uno siempre habla del planeta Tierra y uno cree, sí, es un sensorium y eso, pero realmente el ente vivo es el planeta Tierra. O claro. Sea, si nosotros escalamos, nosotros seríamos, como ya tomamos conciencia, pues somos los que, como, pues todo el planeta es consciente, pero porque es un organismo vivo. Pero nosotros seríamos, digamos, las neuronas. Entonces imagínate que esto realmente se trata desde la Tierra. Y nos, es como si nuestro cuerpo, las neuronas se independizaran y dijeran, no, aquí las que somos nosotros, y vamos a cultivar de tal forma y ta, ta, ta. Y el cuerpo como, hey, un momento, son las neuronas. O sea, esto se trata el ente vivo. Y ahí es muy chévere, porque a veces cuando la gente, por ejemplo, viene, el tema se va para otro lado, pero cuando la gente decía que los extraterrestres no se han comunicado en ciertas épocas o no sé qué con la... con los humanos, y no, se han comunicado con el planeta Tierra, o sea, ustedes son como las neuronas, no han hablado con algunos de ustedes, pero con el planeta sí han entablado como muchas comunicaciones. Y eso es una idea que uno lo, al comienzo pues uno es muy centrado en lo humano, y uno como que le cuesta mucho trabajo como entender que uno es una parte de esa, de eso, y que realmente él es, ese es el ser principal, y que está vivo, y que uno está como trabajando para que él se mantenga vivo, y lo subordina uno como al pero en el momento en que tú haces el giro y de repente tomas conciencia, o sea, esa es la conciencia que habría como que despertar, o en el momento en que tú entiendes cuál es tu misión en este organismo vivo, pues ahí la gente pues dejaría de acabar con los, sí, como que sí habría un gran cambio de pensamiento, y se salva un poco el planeta, pues lo que es por todo lo que está pasando ahora a nivel ecológico y eso, porque estábamos muy inconscientes, entonces no había como despertado la conciencia, pero ya hay mucha gente como muy conectada, y por eso entiende todo esto que hemos hablado de las redes. Sí. De acuerdo, y hay mucha gente, pues muchos pensadores escribiendo sobre eso, y mirando desde lo pequeño, pero también mirando desde, pues, como desde adentro, pero desde afuera, desde lo pequeño, pero lo más grande. Anna Tessin, por ejemplo, ¿no? Que es esta escritora. El hongo. Sí, las setas del fin del mundo, por ejemplo. Ese es, por ejemplo, un libro que a mí me influenció mucho, incluso al final del mundo, viene un poco también de ese pensamiento. Sí, sí, sí. Pues también que habla del micelio, que como esta super red subterránea que une todo, y que pues que es como que el ente vivo más grande que hay como en la Tierra, que son todos los hongos, pues todo conectado subterráneamente, y que te hace entender que pues que realmente no hay nada separado. Por eso cuando cuando hay un átomo que está en otra parte y se conectan inmediatamente, ¿cómo pueden en el espacio-tiempo, si están tan separados, estar? Como lo que le pasa a uno le pasa al otro, y es que en realidad estamos todos como en un, es todo una gran red que no somos capaces todavía como de ver. Pero a la final pues es un solo punto. Bueno, a veces las neuronas, en este caso nosotros, dejamos de transmitir, ¿no? Como toda esa energía, y se van muriendo o se van como aislando y van generando pues como unos huecos en todo ese pensamiento y individualidades también, y se nos olvida pues como que las conexiones tienen que ver con impulsos eléctricos, pues como para que esos pensamientos y esos sentires, esas vibraciones estén en consonancia. Que nos gustan. Hace poco leí del cerebro, por ejemplo, que era muy chévere, y era que hay una gente que solo tiene 10% del cerebro, y es normal. O sea, la gente pensaba que si uno no tiene cerebro, no piensa y no hay neuronas y el hemisferio izquierdo y el derecho. Hay gente que solo tiene agua, o sea, que tienen como una deficiencia y está como solo la carcasa y como casi todo es agua y están normal. Entonces ahí comenzaron a pensar, pues lo que tratan de decir es que realmente el cerebro es como una antena. Es como una antena que se conecta con esta red, ¿sí? Donde está toda la información, y él solo va captando como información, pero adentro del cerebro no hay nada. O sea, uno piensa que la memoria, la conciencia, todo está dentro del cerebro, y eso es simplemente una antena, y cuando está vacío, pues él sigue siendo antena. Realmente donde está la información es en el agua. O sea, el agua sí es real, realmente lo que... El agua es donde está la información, ¿sí? Lo más importante que existe el agua. O sea, estamos vivos porque hay agua, porque se chocó esto y trajo, que es extraterrestre, pues sí. nuestra vida tiene que ver con ser... Pues hay una teoría alrededor de eso, sí. Sí, pues, y pues si uno mira el cuerpo humano, tienes el 90%, no sé cuánto por ciento eres agua, porque ahí es donde pues el agua es la fuente de traspaso y de almacenamiento. Información, y los huesos pues es silicio, o sea que toda la realmente nosotros somos una tecnología de silicio y agua súper avanzada, y que uno no ha despertado. Entonces va avanzando hacia lo tecnológico, pero pues las personas, pues los que podían hacer su Merkaba, que es su cuerpo energético y que usan el agua para transmitir energía, todo es muy... Digamos que no es tan sofisticado como uno se imagina la tecnología del futuro, porque uno la tiene adentro de su propio cuerpo. Y pues yo últimamente sí, el agua me parece que es como un tema que me fascina, como de donde se almacena la información y donde uno puede transformar los cuerpos y todo eso que es muy chévere. I run the cosmos. I know what life is. Life is splendid. Pues sí, ahora que hablábamos de vibraciones, pues precisamente las vibraciones se mueven a través del agua, se hacen visibles. Y bueno, esas muestras que estábamos hablando de universos desdoblados y todo eso, y al final del mundo, pues yo también quería proponer, pues en una de las cosas que me gustaba mucho proponer era como el traspaso de información a través de la vibración, como algo anterior a lo lingüístico, un poco formas de comunicación anteriores a lo como a lo lingüístico, y que son sensoriales, y que de pronto por esas vibraciones es que tú y yo estamos en este momento, y muy seguramente los que estamos acá conectados detrás del micrófono, conectados, porque uno comienza a vibrar y ahí es donde comienza a de repente a unirse y a encontrarse, y cada vez muy seguramente yo salgo y te vuelvo, ya te vuelvo a encontrar a los que estamos acá, porque ya comenzamos a vibrar. Yo quería preguntarte, bueno, al final del mundo, universos desdoblados, rojo, construir de nuevo un mundo, son cosas que, de nuevo, los títulos están presentes y están enunciando cosas también, ¿no? ¿Qué piensas tú de esas tres relaciones, ¿no? Sí, claro. Títulos. Por ejemplo, en Universos Desdoblados, que un gran personaje que inspiró mucho esa muestra era Sonra. Y pues Sonra es un músico, pero pues que viene de otro planeta, ¿no? Y que también, no solo como la creación de otros mundos, sino también humanos que piensan que están acá en la Tierra y que vienen de otra dimensión o de otro espacio y que su lenguaje son las vibraciones. Digamos que ahí ya había como una primera indagación y que de algo muy importante que siempre ha sido para mí, que es la música, ¿no? Como que eso es algo que siempre ha estado muy, muy conectado, y como la creación de mundos también a través del sonido, de la música, como de las vibraciones, del anular un poco la idea lineal del tiempo, como de descubrir nuevas dimensiones dentro de nuestra misma dimensión. Eso es algo que hemos trabajado en cierta forma, tú y yo, de formas diferentes. No sé en rojo cómo sea específica, no tengo tanta información específica de tu proyecto todavía, pero pues como hemos trabajado juntos, lo intuyo un poco. Sí, y yo creo que está pues como latiendo como al mismo ritmo de tu propuesta. Pues obviamente con unas diferencias de latido, pero pues como que se vuelven otra vez a juntar esos ritmos del latir, que a mí eso me parece muy chévere. Estaba pensando que al final del mundo, universos desdoblados, construir de nuevo un mundo, siempre está hablando como de una posibilidad, ¿no? Y como de una utopía. Es posible que suceda, es posible que sea una catástrofe y eso no se genere, pero pues como que están esos intentos y esa posibilidad pues de que las cosas como que estén presentes, y pues como que si no existen esas posibilidades, pues entonces todo se muere, se aplana. Y pensaba justamente de nuevo en las mujeres, en la ciencia ficción y en la literatura de la ciencia ficción en las mujeres, y pues estaba curiosamente la ciencia ficción, que es un espacio que no está dentro de las categorías de la literatura, solo hasta ahora se le está dando como el valor pues literario que tiene la ciencia ficción, pero en su momento pues era como un espacio extraño, nadie sabía dónde ubicarlo. Y incluso hoy en día todavía hoy en día no también saben bien cómo ubicarlo. Claro, o le parece que no está conectado con la realidad. Y yo creo que la ciencia ficción está bastante conectada con la realidad y se inspira de la realidad para generar también como esas nuevas posibilidades y permitir como nuevos espacios y nuevas voces. Son como los que están proyectando, como los que se toman el poder, no el poder pues el personal, pero la posibilidad de crear lo que queremos que sea el futuro. Claro, de abrir. Pues al crearlo, chévere, por ejemplo, no sé si vamos cerrando el podcast, pero yo tenía un libro que se llama, una publicación que dice que se llama Nosce te Ipsum, que es como una frase que sale en el frontón del oráculo de cuando uno de Delfos, que quiere decir conócete a ti mismo, y esa era una publicación que donde yo puse libros, muchos eran de mujeres y eran finales de libros, por lo que hablábamos de al final. Sí, sí, sí. Y es una publicación que cada vez que uno abre una página se acaba un libro. Y entonces es un comienzo, pero ahí se va acabando. Y entonces me parecía chévere como pensar en esa en esa publicación, porque habla como un poco de libros, de las ideas de escribir, como también de un oráculo, sí, de construir un oráculo, y que ese oráculo empieza, no tiene como un principio ni un fin, sino que uno entra y se acaba, y como que el comienzo es un fin. Entonces, chévere cerrar tú y yo porque hace como el torus que habíamos hablado del famoso agujero negro y hace como si no se cerrara, sino que se completa ese Ouroboros que se muerde la cola y que vuelve a iniciar. Y empieza el grupo inicial. Pues muchas gracias, María Isabel. Encantado de que tú fueras, de que seas la persona que abra este podcast. Gracias a ti, Iván. Que seas la que me ayudes a abrir también la inauguración de antemano de una exposición que todavía no existe, que pueden ver después.